parecer no has recibido mi mensaje. Cuando te fuiste te lancé mil advertencias. No hiciste caso y ahora vengo a repetirte lo que te dije aquella noche con cautela. Tú no pensaste que al dejarme te arriesgabas a estar conmigo por el resto de tus días. Llegó la hora de buscarte y perseguirte hasta que vuelvas conmigo junto a mí toda tu vida. Caminaré para buscarte en cielo y tierra, aunque cierres las fronteras de tu alma y de tu sangre. Caminaré hasta poder encontrar tu nombre. No te voy a dejar libre, este amor no fue una apuesta. Caminaré aunque mis zapatos se me gasten y mis pies sigan pisando toda huella que dejaste. Quiero que sientas todo el día detrás tuyo una presencia que trastorne tu cabeza, que si te toca no te besan, te detengas. Imagínate mi boca, mi respiración, mi pena. Caminaré para buscarte en cielo y tierra, aunque cierres las fronteras de tu alma y de tu sangre. Caminaré hasta poder encontrar tu nombre. No te voy a dejar libre, este amor no fue una apuesta. Caminaré aunque mis zapatos se me gasten y mis pies sigan pisando toda huella que dejaste. Caminaré hasta poder encontrar tu nombre. No te voy a dejar libre, este amor no fue una apuesta. Caminaré aunque mis zapatos se me gasten y mis pies sigan pisando toda huella que dejaste.